No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Pues sobre esta canción de Pablo López, Lo saben mis zapatos, vamos a recordar que hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que cada vez se da mayor diagnóstico en nuestro país. Pese a que vivir con esclerosis múltiple no es fácil, las personas con esta enfermedad trabajan día a día para seguir adelante, realizarse y disfrutar plenamente de sus vidas. Por ello, el lema de este año elegido a nivel internacional es «La esclerosis múltiple no me frena». No me frena para poder pasar tiempo con mi familia, para aprender cosas nuevas, para estar activo. Y un buen ejemplo de ello es una persona que tengo a mi izquierda en este momento, que es Araceli Pérez. Buenos días, Araceli. Buenos días, Marina. Ella es la portavoz de ATAEM, es la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple. Y hoy, bueno, pues está con nosotros para contarnos primero qué es lo que hicieron ayer. Y bueno, ¿cómo va la asociación y eso? Bueno, pues ayer lo que hicimos fue un cordón humano en la Plaza del Pan y estábamos también acompañados por políticos, ayuntamiento y junta, y leímos un manifiesto que la Asociación de Esclerosis Múltiple a nivel nacional nos pasa para que leamos. Sobre todo es un manifiesto sobre todo para darnos a conocer y para que la gente nos apoye en esta presión que estamos teniendo para la investigación, porque Marina, en esta enfermedad lo importante es la investigación. Quieras que no, es una enfermedad muy nueva. Antes la gente se moría de un cólico miserere, que era la apendicitis. Entonces ahora, esclerosis múltiple. Necesitamos que sigan investigando el por qué aparece la esclerosis múltiple. Bien, a mí hay varios puntos que me llaman la atención de este manifiesto. Uno es... pedís lo que normalmente se pide en estos días de reivindicación, ¿no? Más que de celebración. Sí. Bueno, pues pedís lo que es lógico, ¿no? Pues lo que estabas diciendo, que haya mayor investigación, claro, que se den más prisa a la hora de administrar los tratamientos, que haya más implicación de las administraciones públicas. Pero hay un punto que me llama la atención, que es el mayor compromiso de los empresarios para adecuar los puestos de trabajo y demás. Antes estábamos diciendo que el lema de este año es la esclerosis múltiple no me frena. Tú eres un ejemplo de ello. Sí, tú estás trabajando en la organización Impulsora de Discapacitados desde hace ya un montón de años. Sí, va camino de 10. Camino de 10 años. Y en esta empresa sí que se te adecua el puesto de trabajo. Sí, sí, aquí en esta empresa, o sea, es una de las empresas que tienen una adaptación perfecta para discapacitados en todo, acceso a tu puesto, o sea, no hay, está perfecta. Pero, por desgracia, no todas las empresas son así. Ajá. O sea, yo vengo de un ayuntamiento que estaba en la primera planta y cuando empecé a tener, cuando me lo diagnosticaron y tuvieron el primer brote, en esa primera planta no había ni siquiera ascensor. Y todavía te vas a administraciones públicas, véase, por ejemplo, yo hablo desde Talavera, que es lo que yo he vivido. El otro día, pues hará 4 semanas, hicimos la carrera solidaria de los bomberos a favor de lo que se recaudaba, se repartía entre Madre de la Esperanza y Asociación de Esclerosis Múltiple. Las dos son asociaciones, entidades que tienen a gente discapacitada. Uno son más el 90% son discapacitados mentales, psíquicos, y nosotros somos más de físicos. Entonces, dentro de ATAEM fui una de las personas que me estuve involucrada pues para ver recorrido, que hacemos camisetas, pues todo lo que lleva una carrera. Uh-huh. ¿Qué pasa? Fue en los bomberos, en el edificio de los bomberos, que muy bien. Un bombero discapacitado pues no está bien visto ni puede ser. Bueno, no claro. Está bien visto. Pero si yo tiene discapacidad física, sí, es un poco complicado. Sí, pero yo fui y cuando vi esas escaleras me pareció una película de miedo. Gracias a Dios que estaban nuestros bomberos, que dijo, si hay algún problema, te cogemos a la sillita la reina. Y dije yo, ole, no puedo subir. Pues claro, no había que eso, no lo, eso no lo voy a vivir muchas veces como discapacitada. Dos bomberos, que me ¿verdad? Cojan dos, ole, bombero, bombero. Entonces, que hay que las administraciones todavía no están muy... Para gente discapacitada ya no solamente hablo como ATAEM. Estamos hablando de la adaptación, que todavía falta mucho por hacer. Falta porque también los discapacitados hemos empezado a luchar hace poco tiempo relativamente. Ya. Entonces, antes te metías en tu casa y te quedabas sentada. Ahora, gracias a Dios, no. Ejemplo, el mío. Claro. Y que como yo, hay mucha gente, yo sigo trabajando y adecuo, intento vivir con la enfermedad. Esto es como la gente que tiene azúcar, pues sabes que tienes que llevar tus cositas, igual. Claro. Igual. No está. ¿En qué ha afectado a tu vida la esclerosis? Pues en qué ha afectado, sobre todo en mucho. Hombre, a nivel personal, pues es el disgusto, depende de la persona que tengas al lado. Pero eso es de puertas de tu casa para adentro, de puertas de tu casa para afuera mucho, porque yo antes con mis niños iba directamente al parque y no pasaba nada. Ahora, si quiero salir con ellos, tengo que mirar que sea un sitio que sea medio adaptado, medio adaptado, que tenga servicios cerca, porque el 80% de afectados de esclerosis múltiple tenemos problemas con los esfínteres, entonces que... Pues como cuando vas con un niño, lo que pasa es que nosotros no tenemos carro para que nos puedan cambiar. Ya. No, es en un sitio donde tú te sientas segura, claro, a la hora de que te pueden pasar este tipo de cosas. Ya está. Tú te sientes segura, pues dices, bah, pues venga, pa'lante. Pero si no te sientes segura, pues entonces ahí te afecta mucho. Uh-huh. En tu vida social de puertas para afuera. Uh-huh. Y yo lo veo mucho con compañeros de la Asociación de Esclerosis Múltiple, que le hace más para su enfermedad el ir a las sesiones porque se comunican con el resto, más eso que el fisio, que también, claro, la psicóloga también, la logopeda. Es muy importante la presión social, el contacto social en esta enfermedad. Supongo que en casi todas, en todas es así, pero aquí cuesta. Respecto a la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple, ¿cada día son más los usuarios que se acercan a vuestras puertas? Pues sí, por desgracia, porque si tú eres una persona sana... Por desgracia, porque eso significa que hay gente enferma. Que estás enferma, efectivamente. Claro, pero por otro lado es porque estáis haciendo bien las cosas. Efectivamente. Hombre, se acerca más, cada vez más gente porque la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple no solamente acoge a enfermos puros y duros de esclerosis múltiple, también enfermos de enfermedades neurológicas que luego pueden degenerar en esclerosis múltiple. Fisios especializados, hay muchos, los fisios tienen que estar especializados en enfermedades neurológicas. No se trata igual, ya lo he dicho muchas veces, en una incapacidad de una pierna, porque los nervios, la orden de la cabeza no le llega a la pierna, que una persona que se ha operado una rodilla, que se ha dislocado un hombro, una contractura o lo que sea. A ver, la contractura al final se termina curando. La rodilla que se ha operado se termina curando. La esclerosis múltiple hoy por hoy no tiene cura. Y yo creo que tienes que ser de una pasta especial para saber que estás tratando un enfermo y que no se va a curar. Bueno, simplemente se va a mantener. Exacto, eso te iba a preguntar. Que en nuestro caso ya es un triunfo. Es un triunfo mantenerse. Es un triunfo, Marina. Lo que hay que intentar en la esclerosis múltiple, si no me equivoco y si no me corriges, es que no os den ningún brote, ¿verdad? Efectivamente. Porque son los brotes los que hacen que mueran más neuronas y entonces se deteriore cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo que afecta. Entonces, lo importante es el brote. Que gracias farmacéuticamente y gracias a la investigación sí que se ha ido, sí que se ha mejorado, se ha mejorado. Tú date cuenta que yo llevo 14 años afectada, empecé con la medicación que había en su día y ahora en enero, como me iban dando brotes, ya la medicación no me hacía efecto, me han dado en enero una medicación que solamente son dos sesiones. En enero una sesión de 5 días y en febrero una sesión de 2 días, que se supone que es lo que me va a parar la enfermedad. Lo demás, lo que he perdido, Marina. Pero si me deja como estoy, para mí sería, vamos... Virgencita, virgencita. Virgencita, jope. Vamos, sería lo ideal. Porque yendo a TAEM, hay diagnosticados de esclerosis múltiple que todavía no son capaces de enfrentarse a la enfermedad. Eso es lo más difícil, eso, ¿no? Eso es lo más difícil, lo más. A mí me costó llorar y llorar y llorar, porque yo al principio creía que tenía reuma. A mí cuando me dijo el neurólogo esclerosis múltiple hace 14 años, yo digo, reuma, yo reumía, que no. Y ya te contó a lo que me contaron, a lo que me tenía que afrontar, y fue, me derrumbé directamente. Claro. Lo que pasa que gracias a la asociación y a los profesionales que ir allí, pues, te levantaste. Y luego ya depende del carácter también de cada uno. Claro, eso te iba a decir, que tú eres una persona muy animosa, con mucha energía y, bueno, con una grandísima fuerza de voluntad. Claro. Que supongo que será fundamental, porque me imagino que pasará como en otras enfermedades, que cuanto menos te muevas, peor. Peor, claro. Cuanto menos te muevas, peor, Marina. Es así, porque se va degenerando ya no solamente la enfermedad, los músculos y todas las extremidades que estás afectada. Eso es como todo. Si no los mueves, se deforma, ni más ni menos. Y el cuerpo, cuanto menos haces, menos quieres. ¿Que hay que tener mucha fuerza de voluntad? Pues sí, pero yo siempre tengo la esperanza de que la farmacéutica final sacará algo que lo corte. Que lo corte y que investiguen para saber por qué. ¿Por qué a mí y no a ti, Marina? Si yo no he hecho nada. Bueno, tú déjame a mí, que yo ya tengo bastante economía. Bueno, vale. Pero que no haces exceso. Son enfermedades que dices, joder, mira lo que le ha salido. Claro, no me extraña con lo que ya, con los malos hábitos que tenía. Pero una persona con hábitos normales, que tu propio sistema inmunológico te ataque, ¿no? Te ataque, vamos, es ya el colmo. Ya. Bueno, son esas cosas que efectivamente, como tú decías antes, antiguamente la gente se moría, no sabía qué le había pasado. Claro. Y sin embargo, hoy gracias a la investigación, se vive a lo mejor el primer brote y se intenta que no llegue el segundo. Que no llegue el segundo, efectivamente. Eso es lo importante, que no llegue el segundo, Marina. Desde la asociación, ¿tenéis preparado alguna actividad más dentro de poco? ¿Algún objetivo? Sí. Como las asociaciones ya sabemos que viven gracias a las ayudas que da tanto Gobierno Central como en este caso Junta de Comunidades, aportación de los pacientes, claro, como se han ido recortando hay que hacer cada vez más actividades, con lo cual nosotros nos queremos dar a conocer para que, por ejemplo, el 12 de junio, es que no tengo el calendario, no sé si es el 12 o 13 de junio, tenemos una actuación en el Teatro Palenque, que va a ser, a favor nuestro. De la asociación. De la asociación. Hemos hecho la carrera solidaria, hemos hecho un día de maratón del gimnasio Altafit, de fitness, de zumba, hay que moverse cada vez más, cada vez más. Lo que la gente tiene que saber también es que alrededor de la asociación hay profesionales que ejercen labores muy importantes dentro de la asociación y que comen. Claro. Y que tienen familia y casa. Claro. Entonces necesitan un sueldo. Necesitan un sueldo. Que las asociaciones muchas veces con las ayudas que llegan de la Junta y la Diputación no llegan, no es suficiente. No son suficientes. Entonces por eso muchas veces es que esta asociación no hace más que pedir. No, es que tienen que pedir porque lamentablemente no tienen los recursos suficientes para pagar a este personal, porque en el caso de Ataen estamos hablando de fisios, de psicólogos, no sé. De logopedas, dos fisios, psicólogo, logopeda, terapeuta y terapeuta ocupacional, porque es, ya lo he dicho muchas veces, multidisciplinar. Tenemos que tocar todas las deficiencias que se va a encontrar el paciente. Y es eso. O sea, hay gente que le ha tocado, no coordina el habla y hay que enseñarle a que vocalice. Entonces, para eso tienes el logopeda. Incluso la deglución, a tragar, Marina. Claro. Fíjate, un acto tan sencillo como claro, es tragar. Claro, sí, pero si tu cerebro no es capaz de dar la orden. No da la de orden tragar, para tragar. Claro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces, eso es lo que tiene que entender la sociedad, que esos profesionales están ahí y que... Y se necesitan y que el voluntariado es muy bonito, pero la gente también necesita comer y vestirse y cubrir sus gastos, efectivamente. Entonces, por eso es el tema de hacer un montón de actividades que, por otro lado, siempre las preparáis súper bien y tienen mucho éxito. Hombre, lo intentamos y damos muchas gracias a toda la gente que nos ayuda en ello. Volviendo al caso de ayer, a la celebración de ayer, a esa lectura del manifiesto, se tuvo que cambiar porque hoy había pleno y si no las autoridades no iban a poder ir. Sí, porque todas estas asociaciones sin fines de lucro en el cual tienen afectados, pues queremos que se implique administración central, autonómica y local. Y también nosotros nos tenemos que ser un poco flexibles. Si el ayuntamiento tiene pleno, las juntas de comunidades, comisiones, oye, pues mira, nosotros sabemos que van a colaborar, pues que tenemos que, en vez del 25 que es hoy, es ayer el 24, la gente nos va a ver igual, nos va a ver igual. Con motivo de este día, del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, hoy el Gabinete de Comunicación del Hospital ha mandado una nota de prensa en la que dice casi 140 pacientes se benefician de la consulta monográfica de esclerosis múltiple del Hospital de Talavera. La unidad de neurología cuenta también con una consulta de enfermería específica para estos pacientes que completa la atención que se presta desde la consulta monográfica. Es verdad. Siempre me han atendido desde el principio en el Hospital de Talavera de la Reina. No tengo ninguna queja. Por todos los pasos que he pasado, hubiera pasado en cualquier sitio. Y la verdad es que tenemos un trato muy directo, tanto del hospital como de la enfermera. Ellos están volcados en la esclerosis múltiple. Eso y es en los bueno, pacientes. ¿Verdad? El que haya una consulta especializada. Eso es muy bueno, porque ellos ven en sus propias carnes, sufren, porque también sufren y también se alegran por los distintos pacientes que tienen, que pasarán por distintas fases, ni más ni menos. Entonces hay que dar las gracias al hospital. Primero, por el trato que tenemos tanto del neurólogo como de la enfermera, como el trato que tenemos en el hospital de día a pacientes de esclerosis múltiple que tienen un tratamiento que es una profusión, es inyectarle una vez al mes el tratamiento. Entonces, la gente, las enfermeras de hospital de día, igual, chapo, porque saben quién va allí, las dificultades que tienes y al final, como es todos los meses, una vez al mes, se crea una complicidad, Marina. Claro, claro, me imagino. Que llegaréis a ser amigos. Claro, son amigos. Bueno, te los ves por la calle sin la bata y te da alegría porque dices, ay, mira, esto cómo es sin la bata, como las chicas del telediario, si tienen piernas, pues esto igual, Marina. Es una pena, pero disfruto haciéndote de reír en una cosa tan importante como es una esclerosis múltiple. Es que, bueno, si algo hay que... Nuestros oyentes, no, muchos de ustedes no conocen a Araceli, pero si hay algo que tiene facilidad ella es para sacar una sonrisa, arrancar una sonrisa y una carcajadilla a la gente, porque tiene un sentido del humor imprescindible, yo creo, que para llegar bien, llevar bien esta enfermedad. Sí, el sentido del humor. Sí, porque que te dé a ti, tus padres te dan unos estudios, te enseñan para ser independiente, y hoy por hoy, Marina, yo no soy independiente. Bueno, pero, entre comillas, yo no soy independiente. Claro, no eres independiente, pero has sido capaz de trabajar, de formar una familia, de tener unos hijos. Claro, pero no soy independiente en el punto de hora que si yo hay muchos días que llego ya mal a mi casa, dependo de mi pareja, pues para tirar de los hijos, porque es que no puedes, Marina. Pero si tienes a la otra persona que sabes que te está fallando ahí, pues entonces ya tirar cuesta menos, Marina. Bueno, pues entonces sigue cuidando a esa personita que tienes al lado y que te apoya tanto, para que podáis seguir tirando juntos del carro. Araceli, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, por acercarnos a vuestra dolencia y desearos pues toda la suerte del mundo, tanto a ti, evidentemente, como a Taen, que sin duda es una asociación de aquí, de Talavera, de nuestra ciudad, que está trabajando muchísimo por las personas con esclerosis múltiple. Y bueno, pues como tú decías, también darle las gracias al hospital, ¿no? Que siempre nos quejamos del sistema sanitario. Sí, pero en este caso yo por lo menos hablo desde tu vivencia. Desde mi vivencia y tengo que darles las gracias, mucho, mucho. Y también a vosotros, a los medios de comunicación, que nos dais la oportunidad de que la gente nos oiga y digan, pues si son, fíjate, tienen esta enfermedad, pero en el fondo, pues son personas como tú y como yo. Evidentemente. Que luego me vas tú antes de tener la enfermedad eras normal y corriente como pero la gente todavía, gracias a Dios, que ya se va adelantando en la mentalidad, pero lo de discapacitado, todavía la gente cierra los ojos discapacitados y no hay que empezar a cambiar el término. Sí. Se está hablando de especificidad. Es que es muy difícil decirlo. Especificidad. No puede ser. Bueno, pues con este término nos vamos a despedir. Te voy a despedir con una canción muy alegre. Sí. ¿Vale? Muy bien. Y la canción es Sugar.